La historia del western americano. Hoy vamos a hablar de los primeros westerns. El Gran Asalto al Tren, producción estadounidense del año 1903, de Great Train Robbery, con un elenco que integraron John Manus, Gilbert M. Broncho, Justus Barnes, Walter Cameron, Donald Gallagher, Frank Hanaway, Morgan Jones, Billy Anderson, Mary Murray, Mary Snow y Ace Abadie. Fotografía Edwin S. Potter. La historia fue de Scott Marble y la dirección de Edwin S. Potter. Escrita por Scott Marble en 1896, se decide filmarla en el mes de diciembre del año 1903. La filmación se llevó a cabo en las ciudades de Dover y de New Jersey. La estructura del filme contó con 14 escenas. Dos bandoleros ingresan a la oficina de la estación ferroviaria y reducen a el expendedor de boletos, a quien maniatan y amordazan. Van al tanque de agua, ahora son cuatro, había quedado uno, y quedan esperando al tren a sabiendas de que se detendrá para una toma de agua. Cuando el tren llega, se detiene, suben a la carbonera, el tren marcha y atacan a los dos maquinistas. Golpean a uno y lo arrojan de la máquina, obligan al maquinista a detenerla y le hacen bajar para que desenganchen los vagones y la hacen marchar unos metros a la máquina 921 sola. El operador del vagón correo pone candado a la caja del dinero. Entran dos de ellos y lo balean. No pueden abrirla, le colocan un explosivo y tras la explosión se apoderan del dinero. Ahora van tres y hacen bajar a todos los pasajeros y les roban las pertenencias. Uno quiere escapar y le disparan por la espalda. Luego huyen con el botín en la máquina hasta un lugar donde se detienen. Bajan por un terraplén y se internan en un bosque donde dejaron los caballos. Y allí sigue, pero la dejamos allí. La Masacre, producción estadounidense 1912. De Masacre, es un western de 30 minutos, con un elenco integrado por Wilfred Lucas, Blanche Sweet, Alfred Payet, Lionel Barrymore, Charles Cray, Edward Dillon, Charles Gorgon, Bell Henderson, Claire McDowell, Fran Opperman, Jack Pifor, Charles West. Fotografía de GWB Pixel, Tour Marvin. Guión y dirección, David Ward Griffith. Es un cortometraje producido y distribuido por Biograph Company, que se basa en la obra de Pipa Passes de Robert Browning, que se conserva de una impresión en papel. Tras haber sido rechazado por la mujer a la que ha protegido desde que era una niña, Stephen regresa al ejército como explorador, colaborando en la masacre de un poblado indio donde los nativos convivían apaciblemente con sus mujeres, bebés y niños. Es uno de los primeros ejemplos que tiene un punto de vista comprensivo hacia los nativos americanos, ya que muestra a los pacíficos indios en su tribu, con sus bebés e hijos, viviendo cómoda y tranquilamente antes del ataque, para comprenderlos y simpatizar con ellos antes del injustificado ataque. El joven marido decide ir al oeste con ella y su beba, nacida hace 8 meses, y se van en una caravana de carretas. En el trayecto recibe una notificación de retornar al cuartel por asuntos de importancia. La caravana llega luego a una zona peligrosa y se encuentra con la tropa que atacó a los indios, y Stephen, con parte de la tropa, decide escoltar a la caravana. Cabe destacar que David Ward Griffith demuestra aquí el amplio panorama en que se desarrollan las acciones y las humaderas de las explosiones, tal como después lo hará y con el mismo tipo de despliegue panorámico en El Nacimiento de una Nación del año 1915. El retorno de Drowegan. Producción estadounidense 1916. The Return of Drowegan. 50 minutos. Elenco: William S. Hare como Drowegan, Marguerite Wilson, Robert McKim, Louis Glom, John Peck Lockney. No acreditados: Dorothy Benham, Ajin Herrit, Robert Baugh, Samuel N. Niblack, George Marlowe, Héctor Dion, Florence Labadie. Fotografía: Joseph H. August. Guión de C. Gardner Sullivan. Producción de Thomas H. Insen. Dirección de William S. Hare. El famoso bandido Drowegan y su banda es perseguido por hombres de la ley y llegan a su cabaña quedando emboscados, atrapados en las montañas. Durante el feroz tiroteo, Egan levanta una compuerta del piso y se escapan a través de un túnel. Con una recompensa sobre su cabeza, llega a la peligrosa frontera de Yellow Dog, donde, con el nombre falso de William Blake, entra al salón y conoce a Poppy, una bailarina que enseguida se siente atraída por él y trata de seducirle con sus encantos, pero él la desdeña. Un borracho pendenciero lo reta a luchar y lo tumba de un poderoso piñazo. La gente del pueblo queda impresionada. El alcalde, Mal Buckton, le pide que sea el nuevo sheriff para restablecer el orden público y librar a la ciudad de los hombres armados fuera de la ley. Así Blake se convertiría en un modelo de buen ciudadano en la comunidad de Yellow Dog, al tiempo que ocultaría su pasado criminal. Buen trabajo de William S. Hare, delante y detrás de las cámaras, acompañado por Marguerite Wilson, quien también accedió a la dirección, pero sus trabajos se perdieron. No es una secuela, si se tiene en cuenta este título, El retorno de Drowegan. Es una película atractiva que no defrauda. Y así tuvimos esta noche los tres primeros westerns de la historia del cine norteamericano en lo que respecta al Far West.